Un tema que nos ocupa cotidianamente a las radios comunitarias es la situación de los trabajadores en nuestro país. Y para hablar sobre esto estamos en comunicación telefónica con el líder de la CTA de los trabajadores, Hugo Yasky. Buen día, Flavia Campeis del Foro Argentino de Radios Comunitarias, lo saluda. ¿Qué tal? Buen día. Buen día. Queríamos charlar para saber cuál es el balance que hacen de la situación de los trabajadores, justamente desde la CTA que lidera, un balance de 2014. Y el 2014 fue un año complicado para los trabajadores y en particular para, en general, para los sectores populares. Fue el año que sufrimos una embestida muy fuerte de los grupos poderosos de la economía local, fundamentalmente los que al principio del año pasado hicieron las mil y unas para que en la Argentina hubiese una devaluación que finalmente se produjo y que significó un golpe duro para los bolsillos de los trabajadores. Después vino la embestida de los fondos buitres. En el medio, todo un clima de desestabilización con las corridas cambiarias que se registraron en el país y los fondos buitres asegurando que los argentinos íbamos a pagar caro el hecho de no aceptar el fallo de Grieza. Todo eso evidentemente generó una presión inflacionaria, remarcación de precios muchas veces abusiva y especulativa, y lamentablemente el hilo se corta por lo más delgado. A esto hay que sumarle la crisis que se está viviendo en Brasil y que se está viendo cada vez con más fuerza en la región. La crisis global dejó de ser un entelequia, algo abstracto, y hoy sabemos que tenemos caída en algunas actividades de la industria. Todo esto configuró un panorama que explica el hecho de que por primera vez, al cerrar el año 2014, quedamos 3-4 puntos por debajo de lo que fue la inflación, lo que fue el nivel de remarcación de precios. De todas formas, hay que decir que quienes vaticinaban un año catastrófico, quienes apostaron a generar hasta último momento, en el mes de diciembre se hablaba de la posibilidad de que hubiera hechos de conmoción social, de que hubiera saqueos y otro tipo de acciones que seguramente estaban alentadas por lo que quieren ver en un panorama en términos políticos con un gobierno debilitado para el año 2015. Todo esto no sucedió y, si se quiere, el balance no es tan negativo como en principio lo veíamos a mediados del año 2014. Creo que cuando cierra el año está claro que el nivel de desocupación se logró mantener en alrededor de 7 puntos, con lo cual no llegamos a esa desocupación de dos dígitos que sería catastrófico, que nos haría perder poder de fuego en las discusiones paritarias que vienen ahora. No ha habido un retroceso tampoco marcado en términos de lo que son la disposición para discutir en paritaria y la fuerza que tenemos que tener. Creo que los trabajadores estamos bien parados. Vamos a ir a una discusión paritaria en el 2015 con la idea de recuperar esos 4.5 que se perdieron en términos del aumento de los precios. Y en definitiva, el balance es que, si bien el 2014 fue un año en el que la clase dominante y los grupos más poderosos de esta invirtieron con todo, con la ayuda de los fondos buitres, de todas formas, creo que la marcha del gobierno popular se sostiene y creo que los trabajadores seguimos en condiciones de ser parte de una disputa distributiva con fuerza, con convicción de que no solamente es posible defender lo que hemos conquistado, sino seguir avanzando. ¿Cuál va a ser el planteo para este 2015, o al menos cómo se prevé sobre cómo terminó el 2014 en lo que tiene que ver con el impuesto a las ganancias? En ese punto yo creo que haría falta marchar hacia un cambio del impuesto. Hace falta modificar el impuesto, sobre todo actualizar las escalas y eliminar algunos factores que tiene el impuesto, como por ejemplo el hecho de que el que tiene una propiedad y paga un crédito hipotecario puede deducir del impuesto, puede descontar de lo que paga lo que corresponde hasta 20.000 pesos de intereses anuales, y el que paga alquiler no puede deducir un solo centavo. Ese tipo de aristas son muy injustas, muy irritativas, y habría que aprovechar una modificación del impuesto para plantear también, las entidades están en eso, una modificación del sistema tributario en su conjunto, hacerlo más progresivo. Pero creo que el impuesto a la ganancia, evidentemente, a pesar de que el gobierno, digamos, al anunciar su decisión de modificar el mismo para que no se descontara del medio aguinaldo la cuota que correspondía al segundo semestre, ese anuncio descomprimió, y creo que ahora lo que haría falta es y tomar el toro por las astas y directamente plantear la modificación del impuesto, que es lo que va a sostener la CTA. Comienza un año que va a ser muy importante en lo que tiene que ver con las elecciones. De cara a eso, ¿qué se le dice a los trabajadores? ¿Cómo van a trabajar justamente ustedes desde la CTA? Y creo que tenemos que ser parte del debate político que va a vivir el país. Yo creo que los sindicatos no nos podemos encerrar solamente en las demandas corporativas, porque si nos metemos en el nicho de la demanda corporativa y no miramos lo que pasa por arriba de nuestras cabezas, la política las hacen los que tienen el poder económico, los sectores más reaccionarios de la sociedad, y creo que los trabajadores tenemos que participar de lleno en un año que va a ser electoral, en el debate que va a haber en el país, un debate que más allá de los nombres de los partidos políticos, de los nombres de los candidatos, sigue mostrando claramente la vigencia de una disputa entre dos proyectos. Hay un proyecto nacional, popular y democrático que se contamina, que se impregna de lo que está pasando en los países de la región que tienen gobiernos progresistas, y hay otro proyecto que es volver a las viejas relaciones carnales con los Estados Unidos de Norteamérica, volver a la ortodoxia neoliberal, aplicar los correctivos que ellos dicen en nombre de ajustes que hacen falta para que la economía de la Argentina, según ellos, marche bien. Nosotros creemos que el camino es sostener este camino de transformaciones que se viene dando, profundizándolas, y ese es el gran debate que vamos a tener en el año electoral. Va a haber muchos candidatos, va a haber muchos discursos, pero en el fondo hay dos proyectos, y creo que en esos dos proyectos se cifra la suerte de lo que conquistamos hasta ahora. Hay que tratar de sostener la continuidad con profundizaciones, con mayores transformaciones, pero en definitiva con este rumbo, porque sería impensable, sería ingenuo, sería cometer el pecado de la ingenuidad pensar que un Massa, que un Macri pueden ser los presidentes que nos permitan a nosotros seguir avanzando con las transformaciones. Así que creo que en este debate vamos a estar inmersos en todo el país. Bien, muchísimas gracias por comunicarse y charlar con el informativo del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Bueno, gracias a ustedes y un buen año para usted y la audiencia. Buen año, muchas gracias. Estábamos hablando con Hugo Yasky, el líder de la CTA de los trabajadores.